¿En qué grado estás? Sexto grado. Sexto grado. ¿Por qué tú quieres mucho a tu maestra? Porque ella me enseña cada día más. Me quiere mucho. Es como mi segunda madre. ¿Has aprobado todas las pruebas? Sí. ¿Qué tú conoces de la vida y obra de Fidel Castro? Era afable, guía. Era nuestro líder incansable. Le gustaban los niños. Luchó siempre por ver libre a su padre, que era Cuba. Siguió las ideas de Martí. Cristian, ¿y alguien te ha dicho que Fidel Castro estuvo aquí en la Siena? Sí, él se nos lanzó a pillar con los carboneros. Un 24 de diciembre. ¿Y alguien te dijo, o la maestra, o un compañero, tu papá, tu mamá, o abuelo, te dijo que Fidel estuvo en Cayo Ramona? ¿Alguien te ha dicho eso? No. No te han dicho eso. ¿Y tú no estás seguro si estuvo o no estuvo aquí en Cayo Ramona? No. ¿Y en algún momento te han invitado a salir del aula para dar un recorrido por Cayo Ramona y mostrar la obra de Fidel y de la Revolución? ¿Te han hecho esa actividad? No. ¿No te la han hecho? Y entonces te gustaría saber también que esa gran personalidad mundial estuvo en tu localidad, ¿verdad? Sí. ¿Te gusta estudiar? Muchísimo. ¿Y qué vas a hacer en el futuro? Pienso ser médico. ¿Médico? ¿Para curar y para prevenir las enfermedades en tu Siena?